Este programa llega gracias al auspicio de Pacífico Motor, importación de todo tipo de vehículos. En estreno, el nuevo hospedaje Adelita en Mollendo. Spa Salón Devis, gotitas de belleza, alta peluquería y mucho más. Jora Films, producción audiovisual. Y Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Sí. Quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir. No, no dejes de soñar, poderte entretener y para de sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Y hola, hola, hola gente, estamos en un nuevo programa de Demasiadamente el Doble. Esta vez, por fin ha regresado alguien de vacaciones, Martín ya aparecido después de la ausencia de coanfitriones que hubo la semana pasada. Marius aún sigue desaparecido, por favor, si alguien lo localiza, llamar a los estudios de Demasiadamente el Doble, que sufre a veces de retardo etílico, entonces no se ubica bien. Bueno, estamos esta vez con la banda Olaf. Es una banda arequipeña que está ya comenzando a hacer justamente ya su tema propio. Ya tienen buen tiempo tocando. Para la gente que no conoce específicamente, está integrado por Ramiro en guitarra y voz, por Cristian en batería y por Paolo en bajo y coros. Ellos están preparando material, como les digo, tienen canciones como Somebody y Blackout. Y bueno, más o menos la descripción que hacen es que el 21 de septiembre del 2007 comienzan en el Centro Cultural Peruano Norteamericano y de a poco comienzan a pasar por altos y bajos, y pero comienzan ya a hacer apostar por el tipo de música que ellos tocan, principalmente hacia grunge, punk, un género más fuerte. En general agradecen bastante a la acogida que ha tenido. Están preparando el primer EP y bueno, vamos entonces primero a hacer los clásicos saludos. Ahí va a saludar una vez más Martín después de un corto periodo de ausencia, creo. ¿Qué tal, gente? Acá Ríos, acá, y saludando a todos los que nos escuchan. Acá encantado de estar con la gente de Olaf. Vamos a ver qué tienen para nosotros con el tema de hoy día, que va a estar muy, muy mojado. Vamos a estar hoy día, ¿no? Bueno, puede ser mojado y seco. Ahorita vamos a decir justo el tema. Entonces, bueno, vamos a pasar con los Olafs que están por acá para que también se presenten y nos den una mejor descripción de la banda que la que tenemos nosotros. Bueno, estamos con Ramiro y con Cristian, entonces ahí pasamos para que ellos se presenten. Hola, gente, ¿qué tal? Soy Ramiro. Yo soy Cristian. Bueno, gracias por la invitación, muchachos, por reposar siempre por el rock en Arequipa y bueno, pues no, acá a su disposición y a lo que sea, no tengan problema. Excelente, más o menos, a ver, ustedes describan qué es Olaf, porque tal vez la gente no ha entendido muy bien mi descripción. Bueno, Olaf nació de lo que era, los prácticamente los de la época de los 90, se acordarán del juego llamado Rock and Roll Racing de Super Nintendo. Uh-huh. Y bueno, con mi hermano siempre éramos fanáticos, ¿no?, del juego. Y de chiquitos, siempre, ¿no?, nos peleamos por ser el personaje Olaf que está dentro del juego. Dicen, no, yo quiero ser Olaf. Y bueno, al rato de armar la banda, como siempre dijimos, bueno, siempre quisimos ser Olaf, ¿no? ¿Por qué no ser Olaf? ¿Por qué no los dos o tres ser Olaf? Claro, ¿no? Paso. Y ya pues ahí quedó, ¿no? Excelente, y eso imagino que refleja también el gusto de ustedes con la música, porque es, en serio, el soundtrack de ese juego es buenísimo. Sí, sí, no, tiene que Born to be Wild, tiene este Highway Star, o sea, clásico, Paranoid. Muy bueno, Paranoid de Black Sabbath. Sí, incluso me parece que los he escuchado justamente tocar varias de esas canciones en el centro. Claro, también, porque prácticamente sería como que influencia del nombre de la banda, ¿no? Una cosa y no, ¿para qué? Muy bien la gente en el centro responde bien. Y a Dios gracias que nos ha ido muy, muy bien para allá. Excelente, excelente. Bueno, ahora sí vamos a más o menos revelar el tema que tenemos hoy, que de todas formas ya lo habíamos dicho al final del programa pasado, es carnavales en general. No solamente el carnaval acuoso que estaba escribiendo Martín, sino en general la celebración que hay globalmente alrededor de esta fecha. Supone que la fecha oficial es justamente este domingo, pero como estábamos comentando antes de comenzar la entrevista, han movido la fecha porque justamente mañana, lunes, debe ya estar comenzando clases, por ejemplo, la católica. Bueno, las otras universidades, no sé, pero en general, colegios, todo están comenzando, entonces era mejor pasar para una o dos semanas antes las celebraciones grandes, los playazos y todo eso, para que la gente, bueno, pudiera ir ese fin de semana, porque si sabes que tienes clases al día siguiente, no te vas a meter la super juerga, o amanecerte en Camaná, por ejemplo. Son las 10 de la mañana y ya comenzaste clases de lunes, ¿no? Entonces, por eso se movió. Pero primero una pequeña base de digamos de dónde viene el tema carnaval. Es así, la clásica teoría que siempre ponemos. Supone que el carnaval es una celebración pública que tiene lugar inmediatamente después de la cuaresma cristiana, con fecha variable. Como el calendario de la iglesia es lunar y en base a eso se define la Semana Santa. Entonces, me parece unas semanas antes de la Semana Santa viene justamente una fecha especial que se llama el miércoles de ceniza, que supuestamente donde hacen una ceremonia en que te ponen la cruz, una nota así. Pero se supone que el domingo de carnaval es exactamente el domingo antes de ese miércoles de ceniza. Entonces, por eso puede llegar a variar. Incluso el año pasado me parece que fue bien, bien, bien tardío. Fue como la segunda o tercera semana de marzo. Sí. Sí, entonces por eso, como varió, entonces por eso ahora lograron puede ser desde finales de enero hasta principios de marzo. O sea, según el año, como el de calendario lunar. El origen de esta celebración es probablemente dice orígenes en fiestas paganas, como las que realizaban en honor a Baco, el dios del vino, o las saturnales, las lupercales romanas, o las que se realizaban en honor al buey Apis en Egipto. Entonces, en general, parece quisieron como muchas fiestas religiosas católicas, quisieron reemplazar estas fiestas paganas por una fiesta ya acorde a las creencias y que de todas formas fuera referencia. Entonces, según algunos historiadores, esta festividad se remonta a las antiguas Sumeria y Egipto, hace más de 5.000 años, con celebraciones muy parecidas en la época del Imperio Romano, donde se expandió por Europa, llegando a América por los navegantes españoles y portugueses a partir del siglo XV. Entonces, en general, mucha gente celebra esto. Es como especie de el gran desbande antes de ya la preparación para la Semana Santa y todo eso. Y como muchas cosas, como decíamos, el origen sale en fiestas paganas. Y en general es probablemente una de las celebraciones más coloridas que hay durante el año. O sea, a diferencia, digamos, de Halloween, donde está con disfraces, bailas, alcohol, pero igual es un tema más tétrico, algo así. En cambio, el carnaval es en general celebración, mucho baile, bombas, todo eso. Y bueno, y acá no estoy seguro cómo se pasó al tema de agua, pero en general aquí en Latinoamérica, no sé mucho en Europa o en otros sitios, pero es relacionado pues con mojarse. E incluso habían costumbres antiguas antes de que hubieran los globos. Lo que supone que hacían era, creo, rellenaban cáscaras de huevo con agua perfumada, algo así. Bueno, obviamente si querías ser los caballeros. Ah, claro, tiraban, con agua perfumada caballero. Y eso le tiraban a las chicas. Que ahora pero, también de... No, sí han habido muchos incidentes por esto. Sí. Aunque en general siempre se ha satanizado un poco eso. O sea, el hecho de mojar, pero bueno, sí, porque normalmente es como que un juego de un lado. No necesariamente la chica, principalmente que es mojada, quiere jugar. En cambio, sí. Bueno, cuando se agarran entre dos grupos enormes, así ya, o sea, eso ya es cosa de cada uno. Pero supongo que eso es contra lo que se va. El problema es que normalmente lo que pasa con la gente por ese lado, ¿no? Es que a veces que tú puedes jugar tranquilamente, pero mínimo te pueden tirar a una chica, no sé, está embarazada y a veces no respetan eso, ¿no? Y ¡pah! Se la bajan o cosas así. Ahora ya no respetan a nadie. Es lo que abuelitas. O incluso, digamos, gente que está yendo a trabajar. Claro. Muchas veces, o sea, yo vas a aparecer con tu terno en la chamba todo mojado o lleno de betún. Sí, o no, o las chicas especialmente se quejaban, o sea, con la blusa especialmente salían con blusa blanca. Ah, peor. Y al trabajo, peor, así, pegaban. Entonces, no, llegaba, cuando era más chico, alguna vez incluso a una chica, un amigo la mojó y fue y le quiso pegar a la chica. ¿Cómo viniera así mi trabajo? Que tengo que regresar a mi casa a cambiarme, no sé qué cosas. Entonces, esas son. ¿Qué tanto ustedes son fanáticos del carnaval? Ese es el tema. De ese carnaval que estamos hablando ahorita, el mojado. Bueno, claro, nosotros de chiquitos siempre, ¿no? Sí, jugábamos, ¿no? Como la clásica que juegas en tu jato y juegas de repente con tus primos o muchas veces. Acá en la casa y con cuatro patas, ¿no? En tu grupo. Claro, en tu grupo, exacto, ¿no? Que no mojas a los demás o no, claro. No incomodas al resto de la gente, ¿no? Pero no, casi no somos muchos, digamos, de juntarnos en mancha y salir a la calle y... O sea, puedes agarrar sí, agua de la sequía y te mojo. No, agua como decir. Claro, eso, no. Con tu pedazo ahí de mojón. Sí, no. No, siempre, o sea, jugar y poder respetando, ¿no? Viviendo con criterio, ¿quién puede jugar con quién no? A veces, si te dejo en la calle, ¿qué haces con tus patas ya? Pero juegas ahí nomás por tu sitio. Claro. Bueno, que de todas formas, una costumbre que me he dado cuenta entre toda la gente que conozco que vive en edificio. Que hay en edificio alto. Ah, claro. Es el clásico claro, sí. tirar globos desde arriba. Aunque bueno, desafortunadamente aquí en mi calle no pasa casi gente, así que paraba a veces con mi balde lleno así de 30 dos globos. 30 globos así una mañana, veía y pasaba. Y terminaba teniendo que tirar a los carros. No pasaba nada. O la tiraba, no sé, al poste. Una vez, bueno, extiendo mis disculpas a los dueños del edificio, pero hace años, casualmente, creo casualmente, pero terminó cayendo un globo al cerco eléctrico aquí del edificio y ¡pum! Se puso a sonar en ese momento. Y lo que supe es que se malogró, y desactivé el cerco eléctrico por como un año, creo que estuvo solamente, o sea, que parecía que estaba prendido, pero no en esta... Bueno, entonces ya saben quién malogró el... Ya saben, entonces bueno, de todas formas disculpas, pero no, fue hace tantos años que ya se deben haber olvidado, o ya se han mudado los dueños de casi todos los departamentos de acá. No, si cada vez hay a veces rotación de gente, entonces sí, ya... Ah, claro, no, dentro de todo, eso es bueno, ¿no? O sea, siendo jugar, divertirse, nadie se digamos con una sellosa, ¿no? Pero igual con unos chiboros, ¿quién ha cometido sus travesuras? Claro. Pero ya con unos, a veces tú ves ya gente ya, tampoco mayor, ¿no? Pero ya chiboros no son los adultos de 18, claro. Que siguen las mismas, ya es estupidez. Pero claro, eso es un poco como falta de virtud. Es que probablemente es la nostalgia. O sea, claro, es una de las pocas formas, fácil es una forma efectiva de regresar a la sensación de ese tiempo. Claro, como eso sería como quien dice, un poco más comprensivo, ¿no? Sí. ¿Y por qué te pones a jugar a estas alturas, no? Depende de chivolo, uno pasó, ¿no? Es retornar fácil a emociones antiguas. ¿Será que quieren mojar de una u otra manera? Como de repente su placa no se moja. Hay algunos que solo mojan en carnaval, ¿no? Está bien. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Vamos a pasar a la primera canción justamente de esta gente de Olaf, con la canción Somebody. Entonces para que la vayan viendo antes de las grabaciones ya oficiales. La verdad sería una versión acústica pre-muestra, ¿verdad? Ya. Entonces, para que más o menos la gente ya tenga una idea cómo es el sonido propio de ustedes. Bueno, vamos entonces, pero de todas formas antes, a pasar a los agradecimientos. Le queremos recordar, si necesitan cualquier tipo de vehículo, importarlo, deportivos, pickups, SUVs, motos, autos, hasta maquinaria, la gente de Pacífico Motor les puede ahorrar hasta $5,000 en la importación de lo que ustedes necesiten. Les dan asesoría, pueden conseguirles partes. Ellos los encuentran en prolongación Víctor Lira 140, al costado del Boxes, o en su página www.pacificomotor.com. Y también el nuevo hospedaje Adelita en Mollendo. Tiene habitaciones de estreno, todas con baño privado y agua a las 24 horas. Ya hemos pasado nosotros por ahí, pueden ver fotos en nuestra página. Tienen habitaciones simples, dobles, matrimoniales, para todo lo que ustedes necesiten, mejores, con muy buenos precios y promociones. Los encuentran en calle Puno 622 en Mollendo. También el Spa Salón Davis, Gotitas de Belleza. Tienen alta peluquería, arreglos para novias, para 15 años, para cualquier evento que ustedes necesiten. Tienen manicure, pedicure, mechas translúcidas, todo tipo de innovaciones. Y los encuentran en calle Piero, la esquina con Santo Domingo, la tienda H8 en el segundo piso, y pueden reservar citas al 225585. También a la gente de Jora Films, que hacen producción audiovisual para todo tipo de eventos, hacen iluminación, edición. Pueden encontrarlos al 959-1298-84. Con ellos estamos haciendo justo el primer concurso de Demasiadamente el Doble. Y finalmente queremos agradecer también a Cola Escocesa, la bebida de Arequipa, que los encuentran en sus diferentes versiones, la clásica, la light, Arequipa Dry. Todas están buenísimas. Entonces pasamos a esta primera canción, que es Somebody. But you can't.